en el aire, un programa de la Unión de Músicos de Avellaneda. Humano en el aire, esta vez. Es la unión y vos lo sabés. Tu música, amigos. Buenas noches, Avellaneda, buenas noches, gente rockeros. ¿Quién está por ahí? ¿Quién va a saludar conmigo? Buenas noches, ¿cómo va? ¡Hola, compañero! ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Buenas noches, noche especial, que me toca estar fuera, escucharte y bueno, ahora acompañarte un poquito por teléfono. ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿A dónde andás bien, que me abandonaste? Bien, mira, lo voy a tratar de explicar de la mejor manera. A ver. Tengo una banda de Avellaneda, formada por músicos de distintas bandas de acá, que por ejemplo son de Colmena, Super Eléctricos, Tocados por la Noche, que hacen una banda que es tributo a los Rolling Stones, que se llama La Exile, y son amigos y compañeros, entonces bueno, voy a estar acompañándolos a un show especial que hacen en La Plata, estamos ya saliendo para La Plata, así que bueno, me toca un poquito un trabajo de ayudarlos y acompañarlos, bueno, por eso mi ausencia física hoy. Nada más, pero estoy muy bien cubierto. Estás muy bien, estás muy bien. Escúchame, vamos a darle la entrada con alfombra roja a una grosa, a una genia de las genias, que si sale todo bien, me parece que estás destituido vos, vas a hacer exteriores y yo me voy a quedar acá con fui, ella. Fui entonces, fui. Me parece que sí. Le damos la bienvenida acá a nuestra compañera grosa, Vanina Montes. Hola. Por favor, grande Vanina. Buenas noches a todos los oyentes de Humo en el Aire. Un placer estar acá tratando, porque no lo voy a conseguir, de cubrirlo un poco a Julio en este día de lucha también ahí, de fiesta. Y de... Ah, perdón, pero estoy acostumbrada a tener que gritarla, pero este micrófono anda bien. Julio, claro, ¿cómo estás? Gracias antes que nada por invitarme, por confiarme acá el espacio. Así que de verdad se agradece y se valora, che. Por favor, te agradezco a vos, que siempre te lo dije y sin ninguna cuestión de cumplimientos. Me has enseñado, sin querer me has enseñado algunas cosas y me has dado lugar en tu programa muchas veces. Así que te agradezco que me cubras y que acompañes a Flor, que ninguna duda que puede llevar el programa sola para adelante, pero me pareció lindo para los oyentes un día que dejen de escucharme tanto y escuchen estas dos lindas voces. Y sí, aparte de poner un poco de la voz femenina a Huma en el Aire, está bueno también, ¿eh? Sí, sí. Así que bueno, se agradece, estamos acá con Flor, tranquilas, confiadas nosotras. Totalmente, bueno, vos qué nervio vas a tener, 7 años, 7 temporadas de Sin Careta, un programa que cuando vuelva va a volver con todo, seguro, lo vas a sacar de lux, seguro, y sos, no sé si, mira, me gustaría después averiguar si hay algún programa en Zona Sur que haya llegado a tantas temporadas. Yo no creo, ¿eh? Habría que ver, habría que averiguar. La verdad que yo te lo dije cuando te conocí, hace creo que 2 años de esto, y que muchos músicos que yo conocía habían pasado por tu programa. Hola. Sí, te estamos escuchando atentamente. Yo había conocido a algunos músicos que cuando comenté en la reunión de Uma me dijeron, ah, sí, Vanina. Bueno, el baterista que hoy está tocando conmigo, Adrián Sández, a quien le mando un abrazo, que siempre está escuchando. Él también ya te conocía a vos, a Flavia, tu compañera de siempre en el programa. Y bueno, por eso llegamos con Huma a vos y también reconociendo el trabajo que venías haciendo con las bandas Under y dándole la posibilidad a muchos músicos de presentarse, de tocar en vivo y un poco también algunas cosas del formato de Huma en el Aire. Se debe haber escuchado bastante a vos. Muchas gracias, Chena, muchas por gracias. Favor. Y por saludo favor a todos los músicos, a mi amigo Adrián, que más allá de conocerme por la radio, hemos forjado una linda amistad, como con muchos músicos. Así que nada, para mí son mi familia. Qué grande, sí, qué grande, obvio. Bueno, te agradezco de vuelta a vos. No quiero comerles el tiempo. Sí, por favor. Claro, o sea, no estás acá y te tengo que bancar por teléfono también. Compañero, así no funcionan las cosas. Dejanos, no, por favor, a las mujeres copar de Huma en el Aire hoy. Bueno, voy a tratar de ir escuchándolas y obviamente atento acá, porque estoy viajando en unos momentos, voy a ver si podré hablar o no, pero a sus órdenes, gracias a las No es dos. Necesario, no es necesario igual. Sí, está bueno. No es necesario que las escuche o que se salga. ¿No? Que salgas al aire, que salgas al aire. Escuchanos, pero no hables. Claro, no lo quería dejar. No, no, llamanos cuando, las veces que quieras. Dale, cuando estés con los chicos ahí o estén por preparar la banda o algo, sí. Lo sacamos un ratito al aire. Dale, cuando estén por quizás por donde quieran, no sé, por donde quieran, hablamos y vamos contando. Gracias, dale. Y gracias por el tema del inicio, Flor, que sabes que me gusta. Sí, sabía, era infaltable, amigo. Gracias, totales. Dale, besos para la gente del sur, besos para La Plata, besos para los guasoneros. La Plata, que te gusta, ¿no? Hombre de La Plata con rastros de pirata, diría, ¿no? Sabía que me ibas a tirar alguna frase. Sí, imposible no hacerlo. Dale, obvio, un beso. Obvio. Gracias y buen programa. Saludos a todos los oyentes. Muchas gracias por todo. Nos veremos en estos días. Dale, beso. Adiós, saludos, buen viaje. Saludos ahí a la gente y que sea rock, che. Que sea bueno, rock. Arrancamos. Suma en el aire. Qué buena onda que somos mujeres que podemos hacer esto. Qué lindo que no está Julito. Me qué encanta. Qué lindo. Che, para toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias. Ahí estaba Lito de Mamá Birra diciendo que iba a sintonizar, así que le mandamos un saludo. Mañana toca Mamá Birra. Mamá Birra, ahora vamos a tirar la agenda semanal. Pero bueno, le mandamos un saludo a Lito que ya nos está escuchando. Está Coqui escuchando también del otro lado del cristal. También, yo le quiero contar a los oyentes y a las oyentes de Radio A, la radio pública de la ciudad de Avellaneda, que acá tenemos una vista hermosa. ¿Viste lo que es la vista de acá? No puedo dejar de mencionarlo porque la verdad que hacer radio con esta... Lástima un par de carteles de McDonald's y todo eso que tengo acá me están matando. Pero viste lo que es la vista, hora. No, es hermosa. Pero la verdad hermosa. Tenemos vista, no sé, a la autopista, ¿dónde está? ¿A qué vemos? Sí, a la autopista. Sí. Hermoso. Sí, para el lado de la autopista y saliendo a la terraza tenemos todo lo que vendría a ser la parte de Avellaneda para el lado de Mitre, del centro también, que está muy buena esa vista. Qué linda que es Avellaneda. Vamos a ver si para el año de la radio o para el festejo de Humo en el Aire lo hacemos en la terraza. Ya se hizo una vez, así que vamos a ver si se nos permite. Oyentes, si se quieren comunicar a la radio, 4222-0928. 4222-0928. Hay una página de Facebook también que yo estoy tratando de ver para saber qué opinan. Humo en el Aire. Ahí está, Humo en el aire. Exactamente. Ahora le voy a pedir la clave de Wi-Fi ahí al operador porque veo que tienen Wi-Fi, pero no sé la clave. Así que ahora, mientras escuchamos un tema, seguramente ya está la banda que nos va a visitar. Hoy tenemos banda en vivo, entrevista. Entrevista, tenemos una telefónica también que está haciendo fecha ahora dentro de un par de horitas, que ya lo vamos a presentar, que también está en la agenda. Así que te pedí un temita, dale, hace un rato, ¿lo tenés? Mándamelo, que me encanta. Vamos a escuchar un poco de rock. Yeah. estamos viendo. Chao, hey, Humo en el Aire, un programa de la Unión de Músicos de Avellaneda. Qué buen tema, es algo que me encanta. Me encanta para un viernes con esta vista, con esta radio, con esta mujer acá enfrente. Mirá cómo está relampagueando. Alejandro, el operador técnico que nos está acompañando, le damos la bienvenida. Va, en realidad nos da la bienvenida a nosotros, porque le vinimos a copar el espacio. Totalmente. El compañero ya estaba. Está relampagueando, Se viene un poquito la lluvia, pero no te quedes en la cueva, no te quedes en tu casa, tenés que salir. Seguro. Ahí, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo está este fin de semana, Vani? Contame. Yo creo que a esta hora la gente ahí está abriendo una fresca. Acá no podemos, porque en la radio no se puede. Si no, sabes cómo haríamos, y te abro una latita acá, porque está ideal para tomarse una cervecita y ya mientras te vas pintando, pones rock and roll, te vas preparando para hacer la salidita, la previa, la famosa previa. Exactamente. Solo acompañado o sola o acompañada, seguramente ya estarás pensando a dónde ir. Bueno, si querés rock and roll, nos tenés que dar un poco de bola. Totalmente. ¿Qué tenemos en la agenda? Contame qué tenemos en la agenda, por favor. Después vamos a ver si podemos sacar a uno de los integrantes de esta banda que toca esta noche en La Fondita, al aire de Radio A. Está ahí, ya vine produciendo la nota, pero no sé si podrá, pues deben estar ensayando ahora. Bueno, no vamos ensayando, como se dice, probando sonido. Hoy en La Fondita de Avellaneda, la esquina del rock and roll. La casa del rock. Donde tiene la mejor fugaceta, dicen. No, terrible la fugaceta de La Fondita. La Fondita de Avellaneda, Colón y Beruti, ahí va a estar sonando un homenaje al rock nacional con la gente de Si Te Reviso Tenés. Ah, sí, bien. Si Te Reviso Tenés. Si Te Reviso Tenés, descártate. Ahí va, qué grande esa banda, la banda del Don Zuno. La banda de Zuno, de Sergio el cantante, de Sandro, y de Mambrú. Todos los integrantes este nombre, mirá. Hoy en La Fondita, Si Te Reviso Tenés, si te gusta el rock nacional, una banda que hace un homenaje al rock nacional, todos cover de rock, pero con una impronta muy especial, con su estilo propio, sin dejar de perder lo que es el rock and roll. Así que prepárate y ponete las zapatillas para patalear unos rock and rolls. Qué bueno. Con la gente de Si Te Reviso Tenés en La Fondita, 23 horas, Colón y Beruti. Esquina, es Colón 494, esquina Beruti, Avellaneda. Igual llegás y ves todo ese espectáculo dibujado que lo hizo un gran amigo nuestro que nos está escuchando, Edu. Saludos, Edu. 23 horas, pero nosotros salimos de acá y nos vamos para La Fondita. Obvio, así que toda la mejor fugaceta, como diría mi compañero. Toda la gente que nos está escuchando, si nos quiere invitar una cerveza, es en la esquina de Colón y Beruti y nos busca. Dice, ¿quiénes son las chicas de la radio? Acá estamos, hola. Y aceptamos invitaciones a cervezas y fugacetas, tartas y empanadas. Exactamente. Bueno, no te pierdas a Si Te Reviso Tenés, porque al final que terminamos hablando de comida en vez de la banda, se van a enojar los pibes. En un rato vamos a hablar con ellos. Empanadas. Bueno, el sábado, mañana sábado, está la gente de Gamal en la Feria de los Emprendedores a las 18 horas. Esto es en República Argentina y Binón en San José. Bien, así bien que toda Gamal, la gente de San José. Además, también, eso a las 18 horas, a la tardecita. Bien, desde temprano. Desde temprano. Rock and roll desde temprano, vamos, que seguimos de gira, A eso de las 12 de la noche, más o menos, va a estar tocando la gente de Mama Birra. Mama Birra se va para La Ferrere, está haciendo su gira provincial la gente de Mama Birra. Van a estar en Guevara Bar, que es un lugar muy emblemático en La Ferrere. Así que esto es en Andrade 5783. Y para la gente del sur, sale un micro desde La Fondita de Avellaneda. Mañana 23 horas, tenés que estar en Colón y Beruti. Y de ahí sale el micro a La Ferrere, a La Fe, para ver a Mama Birra. Vamos todo a La Fe. Y además es el cumpleaños de la negra Paula mañana. Así que toda la gente que se venga para La Ferrer. Todos a festejar. Bueno, también mañana sábado en La Fondita, en Colón y Beruti, va a estar la gente de La Maga Josefa. 23 horas. Bien. Así que podés ir a ver a La Maga y si querés te subís al micro de Mama Birra. Al micro de Mama Birra y nos vamos todos para La Ferre. Mañana también en La Fondita, después de la gente de La Maga Josefa, se viene, yo te diría, la mejor banda tributo a Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, gente de Wilde, gente que a mí, por lo menos, para mí es la mejor banda tributo. Pezón Radioactivo, en La Fondita, 24 horas. O sea que mañana sábado en La Fondita tenés a La Maga Josefa, que también los chicos hacen cover de rock nacional. Bien. Y a Pezón Radioactivo. Mucho rock, rock and roll del bueno este totalmente, fin de semana en La Fondita. Totalmente. Y no te olvides que hoy tocan los chicos de Si Te Reviso Tenés. Bien, después teníamos la del domingo y la del lunes, que también tenemos fin de semana largo. Me estás haciendo trabajar como loca. Sí, tenemos la doble, plena. Domingo, bueno, dale, domingo y lunes lo tiramos después, te lo tiro yo después. Dale, hasta dale. Ahí tenemos viernes y sábado puro rock. La gente se marea. Claro, sí, puro rock. Che, el sábado pasado me fui a ver a los amores de mi vida con mi amiga Cintia. Me enteré. Por favor, fuimos a ver a los Guasones, última fecha, antes de fin de año, en el Teatro Flores. Por favor, terrible. Julito, si me estás escuchando, te perdiste lo mejor de lo mejor. Mal. Tocaron temas que hacía como fácil 10 años que no tocaban. La verdad que fueron dos días diferentes, con cada día tenía sus CDs, cada día tenía sus temas, o sea, fueron... Dos shows totalmente diferentes, con 25 temas cada día, pero todos diferentes. La banda tiene ya sus años largos, así que aproximadamente creo que estaban cumpliendo algo de 20, 20 y pico de años. Así que nada, fue terrible, la pasamos de lujo, nos fuimos con Vivi, una amiga de la casa de La Fondita, y con Cintia, así que... Que nada, la pasamos explosivo, fue algo increíble. Che, ¿tenés saludos vos, Vani? Sí, tengo saludos. Acá hay compañeros de Coqui escuchándonos. Coqui es un grosso de Coqui, los grosos, el más grosso de Avellaneda. Es más lindo el Coqui. Así que le mandamos un saludo a los chicos de la delegación Luz y Fuerza de Lomas de Zamora que nos están escuchando. Saludos a ellos y fuerza, compañeros. Fuerza, sí, ahí estuvimos pendientes en la lucha, quiero que lo sepa por lo menos quien les habla. Así que esperemos que no tengan que seguir, que todo salga bien. Que todo salga bien. Que se pudra todo. Que se pudra. Che, escuchame una cosa. La gente nos puede llamar y sale al aire, Ale. 4-2-2-2-0-9-2-8. A mí me gusta que la gente me llame a la radio. A mí también, me encanta. Así que la gente me anotar. Lo voy a decir de vuelta para que lo anoten. 4-2-2-2-0-9-2-8. Tenemos banda afuera esperando para entrevista. Tenemos banda que ya van a entrar. Vamos con un temita. Ale, lo dejo a tu criterio, como diría una morocha. Y en un rato falsa. Sale gente, Si Te Reviso Tenés al aire. Perfecto. Vamos, si podemos hacer una entrevista. Dale, mándame eso que estabas ahí escuchando. ¡Qué grande, Ale! ¡Subime! Yeah. Municipal Wilde. Más cultura y talleres gratuitos para la comunidad. El Cine Municipal Wilde ya forma parte de la amplia red de espacios culturales que incluye el Teatro Roma, el Centro Municipal de Arte, el Auditorio Rodríguez Foré, el Centro Cultural Carlos Núñez, los Institutos de Enseñanza Artística, además de las plazas y anfiteatros que ofrecen ciclos artísticos a cielo abierto. Un Estado presente garantiza la gratuidad de sus actividades. Juan Cruz Varela, 6261. Cine Municipal Wilde. Gratis significa de todos. Avellaneda, más viva que nunca. Un compromiso para transformar la ciudad. Una obra por semana. Sábado 8, inauguración. Ampliación Sociedad de Fomento General Lavalle. Constitución 627, Avellaneda Centro. Avellaneda. Una sola promesa. Mejorar tu realidad. Gestión. Jorge Ferraresi. Avellaneda. Más viva que nunca. Desde Avellaneda. 91.1. Radio A. La radio pública. ¿Estás escuchando? ¿Está bien pronunciado? ¿Jureos? Correcto. Curios. Curios. Curios. Tenemos que mandar el CD como una pronunciación. Claro. Bueno, claro. Buenas noches. Curios. Buenas noches. Ante buenas todo, noches. ¿No? ¿Cómo les va? Bien. Bienvenidos a la radio pública de Avellaneda. Así que espero que estén cómodos, que se sientan bien. Vamos a arrancar una entrevista. Ya empezamos mal. Pero bueno, está bien, por lo menos así la gente también sabe, ¿no? Sí, siempre. Bueno, ¿cómo andan? Gente de Wilde y Domínico, me decían. Wilde y Domínico. Wilde y Domínico. Che, a ver, vaya presentándose de a uno. Me llamo Leo, de guitarra. Leo en guitarra. Sí, Leo en guitarra. Julio López en guitarra. Bien. Por acá René en batería. Bien. Y Osvaldo en bajo. Bien. Bien, ¿se escuchan todos bien los chicos? Ale, bien, qué trabajo, ¿eh? El de Alejandro también, excelente. Tenemos que estar todos saliendo bien para excelente. Hablar tranquilos. Bueno, y Domínico y Wilde, ¿no? Una fusión de... Cerquita para ensayar y todo eso. Para ensayar, porque para cómo la sala nos queda en Domínico, la sala. ¿No conocen al duende? Sí, si van para la radio, me supongo que van a tirar algo para la sala. Que no se enoja uno. Sí, sala con confort. ¿Qué más? Entretenimiento. Ah, ambiente climatizado, con onda, atención personalizada. Yo después de esto, mínimo una hora o dos tiene que regalar, ¿eh? Sí, o sea, estamos pensando en eso. Mira, con dos birras ya hacemos la diferencia. Una hora de ensayo, otra birra. Y claro, ahí bien. Duende ya sabe lo que tiene. Duende, clincaja. Che, suena fuerte. ¿Sí? Bajar el volumen. No, suena bien armadito, suena con ensayo. Suena power. Y sí, bastante. Siete años. Siete de años de banda. Siete años de banda. Entonces ya llegamos. ¿Siete años con esta formación? No. Acá. Arrancó como trío. Por algo tiene el nombre de Jurios. Ahí vamos a. ¿Qué joraca es Jurio? Ahí está. No lo encontrás ni en el Google. Y vos pones en YouTube y te sale juego. Seguiré insistiendo con Jurios. Y ahí nos vas a ver en Salar, en Wolf, un par de videos. Jurio. J-U de Julio. Mira. De René. Dios. Osvaldo. Pero mira, ahí viene el nombre. Tomá pa' vos, No. No me acuerdo pa' vos. De los siete nos llevó como 5 años. La pensaron. Sí, porque tirábamos, qué sé yo, cualquiera. Ojo, lo más difícil es sacar el nombre de todo, es lo más difícil. Sí. Nombrar las cosas se complica. Fue sueño para vos, el nombre que han hecho. La banda tiene 7 y el nombre 1. Claro. Más o menos. Este nombre quedó hace 5 años. ¿No? Cuatro. No, vos cuando entraste cuatro. Ya estaba el nombre. No. ¿Cómo viene? No, ¿cómo? Sí, bueno. No, pará, no, sí, no, que. Escúchame, 7 años que ahí esto grabaron un CD, un demo, ¿qué pudieron grabar? El MP. ¿Y cuántos temas pudieron? 6 temas. 6 temitas ahí. Eso fue grabado en el estudio de La Taberna. Uh-huh. Lo que nos ayudó a compaginar un poco era Pato. Vale. El amigo Pato, si no está escuchando. Los 6 temas propios. Sí. Y nada, esfuerzo de ida y vuelta de integrantes, de tocar por distintos lugares, con decepciones y alegría y todo eso. Y dijimos, bueno, muchachos, entramos en un estudio, vamos a hacer un material sencillo, humilde, para promocionar. Ahí tiene una pequeña producción de La Tapa. Y nada, lo que podemos ir llevando como mínimamente es nuestro humilde aporte a, cuando nos piden para llevar algún material en la radio, o dejar lugar donde tener algo, hacer. Tener sí. Algo. O mismo con, hoy en la web. Difusión. Sí, difusión. Material de difusión es buenísimo. Che, y así con el nombre que tanto pensamiento tuvieron, ¿la banda cómo se forma? ¿Salió a través de alguna anécdota, algo que dijeron, bueno, un día nos sentamos, vamos a hacer una banda, tenemos que tocar? Muy loca es. Y ahí tenemos que hablar nosotros dos, me parece, ¿no? Porque los iniciadores fueron una noche de panadería. Una noche de panadería, no. ¿Son panaderos? Él es panadero. No, pero vamos, claro, panadero, maestro confitero. Claro, y la torta. Ni un cuernito. No, porque había arrancado así. Una vuelta. Yo ya tenía convenía con, obviamente, con un historial de banda. Y que sí, que no. Y viste como ese viejo amor que te engañó y decís, no me vuelvo a enamorar más. Digo, claro. Mentira, no hago más banda. Mentira. Después me dije, sí, listo, ya me agarró la loca. Quiero volver a tocar. Y me agarró que. Estaba medio metejoñado en querer agarrar a hacer de vuelta, ¿no? Y mi hermano me agarra y me dice, che, mirá, allá donde yo laburo en la panadería, así, hay un tipo que toca la viola. No sé, ¿querés hablar? Estamos hablando. Me contaste. Tu hermano trabajaba en la panadería. La panadería de él, ¿viste? Claro. Así arranca la historia. Ahí ese el anexo como nos conectamos y bueno. No empezamos a hablar, que esto, que aquello. Tengo por allá, pintó un vocalista. Íbamos tres, una batería, una viola, un vocalista, ¿sabés qué? Teníamos cualquier cosa, menos armado una banda, era cualquier cosa. Bueno, así empiezan las cosas. Sí, por allá un bajista prestado, no sé. ¿Y cuánto hace que se consolidó así como están ahora? ¿Cuántos años hace más o menos? Cuatro años con esta formación. Muchos años para lo que son, ¿no? Porque uno siempre va, siempre surgen cosas y todo. 4 años me parece como un momento. ¿Y esto cuándo se grabó? Esto fue en agosto de 2014. Ah, o sea que esto ya está grabado con esta formación. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Vamos a escuchar algo. ¿Qué nos recomiendan? Primer mundo. Sí. Primer mundo, entonces. Ahí se lo pedimos a Ale, entonces, que nos pase Primer Mundo. ¿Por qué Primer Mundo? ¿Por qué me recomendas Primer Mundo? Primer Mundo habla mucho de. De lo que vendría a ser. Lo que dijeron que es el primer mundo que acá nunca llegó. Entonces, bueno, la letra trata de eso. Jurios, Primer Mundo. sacando fotos de allá, Mirá, hay otra foto eso, más. Está pleno. Le mandamos saludos a Moisés Ortiz, que está escuchando, a Lito, que está escuchando, Karina Esquivel, María Eugenia González también, Joana, la gente que está ahí escuchando, muchas gracias por hacer el aguante. Gracias. Y bueno, ahí yo estoy viendo, no tengo mucho la parte de internet, si la gente está opinando algo ahí en Huma en el Aire, estaría bueno, porque la verdad está bueno que la gente participe, llame, le haga preguntas, ¿por qué no a los pibes de Jureos? Jureos. Órale, órale. Escribímelo cómo se pronuncia, 4-222-0928 para llamar y preguntar. Y veníamos hablando, bueno, de que este EP tiene, me dijeron, 7 temas. 6 temas. La pregunta es, ¿quedaron temas afuera? ¿Hay más temas propios que no se pudieron grabar? Sí, hay temas propios. Hace poco también estábamos con unas fechas y estábamos afinando algunos temas nuevos también, que para el CMA también queríamos entrar como para... Ya. El Centro Municipal de Artes de Avellaneda, el CMA, porque nosotros lo conocemos como el CMA, pero por ahí está escuchando gente que no es de Avellaneda. Contémosle que dentro del CMA se encuentra el estudio de grabación municipal gratuito. Sí, se inauguró el sábado, creo que fue el aniversario del CMA. Sí, lo estuve viendo también por el grupo de WhatsApp. Estuve presente, la verdad que fue una... comí torta, todo, había torta. Chicos, ¿piensan entrar a grabar entonces ahí en el estudio? Un poquito más ajustado, obviamente, a través de los ensayos, a través de lo que es el material, que una herramienta fundamental que para nosotros, no sé si está bien, está mal, nosotros estamos en una cuestión de experimentar y buscar una afinidad más a lo que es nuestro primer material en estudio, bien grabado, a través de lo que puede hacer en un ensayo a través de un metrónomo. Claro. Y entrar y hacer una, dos tomas. Perdón si hay algún sonidista que por ahí me está corrigiendo. Me dice, no, flaco, así no se hace. Pero, bueno, no, pero está bien. Sin embargo, por cuenta nuestra, hay gente que lo hicieron en la toma. Y cuando el grupo está cerrado, está bien ensayado y tenés tus horas de ensayo. Y tu... Sí, son maneras son también, ¿no? De decisiones que uno toma. Lo bueno, el CMA está, en el CMA está el estudio de grabación, donde las bandas pueden grabar gratuitamente, pero lo cierto es que yo cada vez que hablo con una banda que está preparándose para ir a la sala de grabación del CMA, se toman un trabajo previo de prepararse, de pensar cómo van a grabar, qué van a grabar, porque hay bandas que por ahí deciden grabar solamente algunos instrumentos y después el resto como ir mezclándolo fuera o en otra sesión, pero bueno, es todo un trabajo que por ahí la gente que escucha la banda, que la sigue, que la va a ver y nada más, no tiene por ahí en mente todo lo que hay atrás de grabar un CD o de grabar un par de temas, ¿no? Para el trabajo que hay de romperse el bocho, decir, bueno, ¿cómo grabamos? ¿Qué grabamos? Digo, está bueno también mostrar que el laburo de la banda no es solo subir al escenario y tocar, ¿no? Obvio. Lo que nosotros en sí lo que apuntamos es llevar las cosas media, ya, como diría en panadería, precocida, ¿no? Precocida. Claro. Ahí va. Aprovechar lo mayor que se pueda el tiempo y el estudio y afinar cositas puntuales y no que no se vaya tanto tiempo. ¿Y más o menos tienen pensado cuánto van a grabar, cuántos temas? Y a partir de estos son 6 y diez, calculamos. ¿10 temas más sacar? Cuatro temas más. Y después hacer un CD con los 6 que ya tienen, más estos 4 que puedan grabar. Y lo que aparezca en el medio. Después, obviamente, apuntar lo que es imagen, lo que es... Ya está, el CD ya está. Ahora tenés que dedicarte a lo que es la producción de tapa. ¿Cuántas veces ensayan por semana ustedes? Una, o en su defecto hacemos 2 veces. Cuando se ven las fechas, hay un día que es fijo, día y horario fijo para el ensayo, no, y después no si hay... No puede faltar ni muerta, tenés que ir. Si hay fecha le ponemos un poco más. Claro. Sí. ¿Hay fechas? Hay fechas. Y... Ahí lo va a decir, Leonardo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Me lamento porque me cuesta arrancar, viste, pero después me tiene que andar callando. Le cuesta arrancar para después le cuesta parar. Sí, después, sí. Y la se nos cayó una fecha, pero bueno. Se cayó una fecha. Sí. O sea, por motivos ajenos a la banda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, y ahora estamos esperando, metiéndole ficha y esperando con todo, porque la por ahora la que tenemos es para... Que no golpeemos la mesa. El 27 tocan en el Roma. Mirá lo que tardó para decirme el 27. Tomá, no. ¿Vos querés suspenso? Lo vas a tener. ¿Dónde vas a tener suspenso? Escuchá, temas nuevos. Es el misterioso. Sí. Claro. Sí. 27 de octubre, Teatro Roma, fechaza. Sí. Fechaza, entonces. Con Delmiro Molinari. Sí, sí, la vieja leyenda. Bien. Sí, sí, bien, sí. Bien, bien. ¿Están nerviosos con eso? ¿Cómo vienen? ¿Cómo se sienten para...? Mirá, estoy ansioso, man. Ansioso. Más los nervios creo que uno lo quema cuando ponele, nuestra primera fecha en un lugar clave. O ponele, che, nos vamos a ver con otras bandas. Y cuando más o menos la banda está media novata, ahí los nervios se sienten más. Ahora estoy más. ¿Tocaron en algún lugar así similar o algo parecido a lo que es el Teatro Roma? Es un escenario grande de alguna manera. No, pero en lugares, en Shadar. Uh-huh. Ahí en la Avellaneda, que es un lugar importante en Güelle. Sí. Digo, voy a decir una cosa, estamos en este programa que se llama UMA en el aire. UMA es la Unión de Músicos de Avellaneda. Lo digo porque hay gente escuchando por primera vez y está bueno aclarar estas cosas. Y el Teatro Roma es un teatro municipal muy prestigioso, creo que el único teatro municipal como que aparte está renovado a nuevo de la ciudad de Avellaneda. Y UMA, que es la Unión de Músicos de Avellaneda, ha conseguido que, si bien un artista importante, las bandas que pertenecen a UMA puedan también apoyar, telonear a esos artistas. Y también han conseguido los muchachos fechas únicamente de UMA, con dos o tres bandas de UMA en el Teatro Roma. Digo, está bueno, porque si nos están escuchando gente que hace radio, como por ejemplo acá me dice Moisés Ortiz, que está escuchando, dice qué bien suena la banda, felicitaciones por el laburo. Dice, soy periodista y laburo en Radio Nacional, los escucho desde San Luis, así que aprovecho. Saludos a San Luis. Le mandamos a Luis. Chicos, llegaron un beso a San Luis. Grande a San Luis. Y los ciudadanos están escuchando. Entre poco voy ahí y me gané un viaje a San Luis. Bueno, ahí lo vamos a poner en contacto entonces. Le digo, ya que Moisés está en Radio Nacional y que está en San Luis, podemos contactar con la gente de UMA, que es la Unión de Músicos de Avellaneda, para que se arme una unión de músicos en San Luis también, en su barrio, en su pueblo, ¿por qué no? Y ya que trabaja en Radio Nacional, que nos invite a todos. Claro, a quien les habla también, me voy a hacer radio San Luis, ¿eh? Nos vamos. A mí me decís, vení Vanina, que tenés un espacio, y yo me nos voy, vamos, pero nos como vamos a hablar de los músicos independientes. UMA lo que hace, vamos a contarle un poquitito por si no está al tanto, UMA lo que hace es apoyar a todos los músicos independientes, es una organización también sostenida y apoyada por el intendente nuestro de acá, de la Municipalidad de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Y bueno, nada, están todas las cuestiones culturales con respecto a la música y a todos aquellos músicos independientes que bueno, que la pelean día a día, sí, porque sabemos que para un músico independiente hay que pelearla y hay que pelearla mucho. Bueno, mi amigo Coqui, mi amigo Coqui personal, dice, Negra Bernassi, la tenés adentro, aguante Bani. Ah, mirá, si no me quieren, los amigos son así, exageran todo, le ponen el IVA a las cosas. Tomá. Le mandamos un saludo a Eduardo Leyes también, que es un muralista de acá de Avellaneda, que nos está escuchando. Chicos, uno de los creadores de los dibujos de la fondita. Bueno, se viene el Roma, entonces, el Roma, ¿qué fecha habíamos dicho? Vamos a repetirla la fecha. 27 de octubre. A las 8 de la noche. A 8 de la noche. 8 de la noche, lo podemos ver en el Roma. Y la gente se comunica. El Facebook de ustedes para que la gente se comunique, porque creo que ustedes pueden hacer entrar a alguien, ¿no? Ahí, sí, que quiera entrar al Roma. Sí, vamos a ver. Nos por dan privado, plata. Por privado. Acá decimos que sí, pero bueno. Acá nos decimos que sí, después terminamos metiendo. No, mentira. Sí, se puede comunicar a través de Julio Hard Rock, que es nuestro Facebook. Ahí lo vamos a subir a la página, vamos a poner estaría el link bueno, claro, en la página de UMA, sí, así pueden estar en contacto vamos con vamos a estar ahí promocionando todo lo que es la fecha, siempre, todo. En YouTube también, como habíamos dicho, insista, le va a salir juegos, pero sigan insistiendo con Jurios. Jurios. Y van a ver algunas fechas que estuvimos en Sadar, estuvimos en Wolf. ¿En qué otra? ¿Qué otra fecha? En la fondita tuvieron también. Se filmaron, pero yo lo vi en la fondita. El Ar de Rock el año pasado. El Ar de Rock. El Ar de Rock también, sí. También otra cosa que también entra en nuestro currículum como banda. El Ar de Rock fue un lindo festival. Y de ahí nacieron un montón de cosas aparte. Sí, sí, sí. También organizado por UMA, que es la Unión de Músicos de Avellaneda. Bueno, también me decía. Pertenecemos. Sí. Me decía si habíamos hecho algo aparte del Roma, otra cosa así media grosa. Bueno, el Ar de Rock fue para nosotros una de las fechas grosas. ¿Para cómo fue la fecha heavy la que tuvimos nosotros? Claro, era todo heavy. Sí. Escúchame, Moisés dice, necesitan organización los músicos acá. Yo hago un programa cultural donde invito a músicos y artistas y poetas. Bueno, así que podemos contactar con la gente de UMA y Moisés como para que se... Nos vamos a San Luis. Nos vamos a San Luis. A Moisés que no abra las aguas ahí. Vamos. Claro, a ver. Claro. ¿Viste? Esto lo hace la reunión de UMA. Quiero contarle, gente, que este muchacho es muy gracioso. No, algo le pusieron en el agua, yo no soy así. Hace que me reten porque me vivo riendo por los chistes que hace este muchacho. Escuchame. Algo le pusieron en el agua. Yo les digo una cosa, ¿qué les parece? Porque no estamos a 9 minutos de la tanda, ¿no? Uh-huh. ¿O no? ¿O estoy mal? Más o menos. Más o menos. ¿Podemos escuchar un tema de los chicos? Ir a la tanda, ¿no? Porque los temas son largos. Sí, no sé. Digamos que la mitad son de 6 minutos para arriba y la ¿viste? Otra mitad de 4 para abajo. No, estamos en los dos extremos. No tiene el término B. No. ¿Quién compone? De todo un poco. La mayoría es de él, pero terminamos influyendo todo. Se llama Julio. Y terminamos influyendo todo, porque todos aportamos siempre un cambio, mirá, mejor esto, cambia acá, pero se hace todo en base a los cuatro. Está bien, no la idea la trae uno, pero después la laburan entre todos en la sala. Uno lo trae, el otro le pone no hay un líder. Hay una cosa que a veces que nos ponemos con Leo o bueno, agarra las locas de zapar en casa. Che, tengo que armar la batería, bueno, voy con la... Tengo algo para tirar, vamos dándole forma. Bien. Es el pequeño bosquejo que le hacemos ahí. Eso se traslada a la sala y la sala dice, sí, no... O vos dices, no, traete otra cosa mejor. Claro. Esto no queda. Y... Claro. Me parece, y bueno, y ahí le vamos dando forma. Una vez que le damos forma, ya está. Ahí nace un tema de la nada, de como decir. No, de la nada no. Bueno, no, una zapada de juntarse y tocar, de sentir la música, de vivirla. No sé. O incluso también a veces por tirar un ruido así nomás dentro de la sala. Eso está bueno. Claro, bueno, en ese sentido. Tirar un riff y decir, eso está bueno para una intro. O cuántas veces habrá salido un tema de que estás tocando y no sé, te fuiste por otro. Ah, pará. Esa equivocación sirvió. Esa equivocación. Por algo. Los dioses se incorporaron. Yo creo que todo pasa por algo y que las cosas no salen de la nada, salen del caminar, ¿viste? Del hacer, del probar, del tocar, del equivocarse. Sí. A veces uno dice, de la nada me salió esto. Bueno, pero cuando te pones a hilar más finito y a ver un poco, hace 7 años que vienen laburando con la banda, a pesar de los cambios siguieron dándole para adelante, tienen el hábito, la responsabilidad de ensayar mínimo una vez por semana, ¿no? Se toman el tiempo de juntarse para planificar antes de grabar, qué grabamos, cómo lo grabamos, qué metemos. Hay un laburo en la banda. Claro que sí. Entonces no, tampoco hay que tirarse a menos. Che, Adrián Sández dice, genia que sos... Ay, todo bueno, perdón. No, por favor. Genia que sos, Vani. Por eso quería que vengas vos. No puedo ir porque tengo ensayo. Si no, me mandaba de una. Saludos, dice Adrián, baterista. Ah, sí. Baterista de buena moza. Adrián. Y amigo. El problema, yo no soy una genia, lo que pasa es que los únicos que me escriben... No, sos divina. Los únicos que me escriben son gente que me quiere mucho, ¿viste? Porque te escribe a tu mamá, a tu papá. Sos más linda, Escuchá, Karina Esquivel dice, escuchando la radio desde Sarandí, vamos, Vanina Montes. Un beso grande a Karina. Yo porque beso estoy leyendo Karina, mi Facebook, beso, ¿eh? Karina, pues son todos mensajes para mí. Che, a ver, pará, poneles ahí que escriban a UMA en el aire, que sigan a la página de UMA en el aire, porque me parece que a Vanina la vamos a tener por unos cuantos viernes más, ¿eh? No, de ninguna manera. ¿Cómo que no? Te queremos acá. Escuchame una cosa. Te voy a decir una cosa, Karina y toda la gente que nos está escuchando, y a ustedes también los invito, uh-huh, ahora en un rato, 23 horas, cuando termina la radio nos vamos todos para la fondita, y a las 23 toca la gente de Si te reviso tenés. ¿Cómo así sería? Si te reviso tenés, si te reviso tenés, descartate. ¡Cállate, puto! ¡Allá al fondo! Bueno, así que los invitamos a todos y a todas. Y ahora sí vamos a escuchar otro tema de los chicos de Julio. Julio. ¿Sabés por qué? Porque está escrito con E. Y vos me decís que se pronuncia con E. Julios. Ahí está, te lo voy a decir. Acá tenemos porque suena que... bien, porque tiene buena letra, por todo junto, porque tiene ganas. Todo junto, es porque es encierra lo que es la banda, más o menos el estilo que queremos tener, la letra, no sé, el sonido. La motivación de uno por el otro. Para mí es uno de los que mejor se trabajó, qué sé yo. También. Bueno, vamos, entonces, quiero ser tu guía, Julios. Julios. Sí, vamos. Yo creo que dos o tres programas más. En Huma en el aire. Hacemos cinco y me sale. Aquí. recolección de residuos. Con recursos propios hemos invertido en este año más de 55 millones de pesos para renovar y ampliar la flota de camiones recolectores, compactadores y volcadores de residuos. Además, sumamos una trituradora de materiales y 300 contenedores fijos que serán distribuidos por toda la ciudad para facilitar la gestión de desechos urbanos en todos los barrios. También seguimos adelante con la construcción de la planta Ecopunto para el tratamiento de residuos y con el programa Avellaneda Recicla, que incentiva el compromiso de los vecinos. Ya estamos preparados para brindar un servicio aún mejor del que siempre tuvimos. Ahora sí, lo único que nos falta es tu ayuda. Avellaneda, más viva que nunca. Te invitamos a compartir este recorrido por las calles de Avellaneda para que conozcas aspectos de la vida de aquellas personas que con su invalorable aporte hicieron posible que nuestra historia cuente con identidad propia. Manuel Esteves. Nació el 8 de noviembre de 1824 en Pontevedra, España. A los 19 años llegó a la Argentina y comenzó a trabajar en algunos saladeros, hasta que a los 31 inició su actividad política que lo llevaría a dirigir durante tres periodos los destinos de Barracas al Sur. Fue el encargado de dirigir los trabajos destinados a la construcción de las dos primeras escuelas públicas de la ciudad, en el predio que hoy ocupa la Casa de la Cultura. Llevó también adelante la construcción de la primera casa municipal, el juzgado local y la comisaría, desarrollando a la vez un importante fomento de la educación, construyendo a lo largo de todo el distrito nuevos establecimientos educativos. Entre otras actividades, fundó la Sociedad de Socorros Mutuos de Avellaneda, como así también dirigió los destinos de las oficinas de correo local. Falleció en 1893. La calle que lleva su nombre nace en Avenida Mitre y finaliza en Avenida de Benedetti. Un compromiso para transformar la ciudad. Una obra por semana. Viernes 14, inauguración. Biblioteca y dos aulas. Escuela secundaria número 9. Ramón Franco entre Mitre y San Vicente, Villa Domínico. Avellaneda. Una sola promesa. Mejorar tu realidad. Gestión. Jorge Ferraresi. Avellaneda. Más viva que nunca. Comunicate con nosotros. Facebook Radio A 91.1 y en Twitter @ Radio A Oficial. Radio A. La radio pública. Bueno, acá volvimos. Volvimos. Estamos de nuevo. Nos hicimos una escapadita. Te mostré la terraza, Vani. Conocí que se escuchaba el murmullo acá de los muchachos. Y bueno, son rockeros. Calladito no lo podemos tener. No, exactamente. ¿Te gusta la terraza, Vani? Hermosa la terraza. Espectacular. Excelente la terraza. Ahí vamos a hacer el año de Umba en el aire. Vamos a hacer una fiesta en la terraza. Sí. Vamos a tirar la terraza por la ventana. La municipalidad por la ventana. Exactamente. Escúchame, si querés llamanos al 422-0928. Para comunicarte, para decirnos cosas lindas, feas, más o menos. Y hablando de cosas lindas, feas y más o menos, vamos a hablar de eso, de las cosas picantes de la banda, de lo efervescente, compañeros. Ah, pero, hay para tirar para el techo. Fueron al techo y para tirar para allá. Escúchame, acá está toda la banda, ¿no? Nos faltó ningún músico. Sí, no faltó nada, no podemos hablar de nadie. Son espalda. Cuatro. Bueno, ¿quién es el más complicado en el ensayo, el que está más pendiente de los arreglos, de cómo suenan, de practicar en tu cara, el que se enoja? ¿Quién es? Mirá cómo lo miran enseguida, lo miran acá. Soy muy hincha pelota con los temas, así de ser detallista, pero es lo que te decía hace un ratito afuera. Está bueno que esté el calentón, el tranquilo, el estándar. Neutro. Y el otro que de vuelta. Neutro. ¿Por qué? Porque se van acoplando. Cuando él se recalienta, el otro. ¿Quién es el tranquilo? Se señalan con el dedo. Se señalan con el dedo. Julio. Julio es el tranquilo. Tenemos miedo que un día explote. Y los tranquilos, claro. ¿Sí? No sé. Yo me parece que al aire te voy a comprometer, Julio, que para el miércoles, algún miércoles reunión de Uma, quiero una torta. ¡Tomá! ¡Oh! ¡Te la reaplicó! Se está pidiendo demasiado, tiene una deuda pendiente que es algo mucho más pequeño todavía. Dos años y medio puede ser. Dos años y medio puede ser. Bueno, no sé, pero acá se lo está pidiendo una señora, una así que por favor. Pasta flora, algo eso sí va a llegar. Tomá. Pasta flora, le pido una torta y me tira pasta flora. No, tráeme algo. Che, crema, merengue, dulce de leche. Mira, bueno. Muchas gracias a Moisés, que está escuchando todavía desde que arrancamos el programa. Bien. Está escuchando. Vamos, bien, Moisés. Bien, no nos tiró Moisés ninguna plaga y nos sigue escuchando. Y nos vamos. Sigue escuchando. Un fenómeno, Moisés. Y dice que suenan de puta madre, la banda. Gracias. Muchas gracias. Y le mando un saludo a Romina también, que me está escuchando, mi jefa, así que tengo que quedar bien. Romina, sí, coordinadora de vamos a coordinadora decir, pedagógica del Fines, de la comisión de la UNDAU, así que vendría a ser como una especie de directora mía, claro, una cosa así. Bueno, para los que no saben, me quedaron algunas materias pendientes del último año de secundaria, así que me decidí a terminarlo y bueno, vamos todavía. Estoy en la comisión de Romina, saludos Romina. Aguanta, estás escuchando una de tus alumnas. Escuchame una cosa, perdón chicos que meta esto en el medio, pero bueno, no, lo voy a decir después. Lo charlamos porque yo iba a hacerte una pequeña entrevista sobre el tema. Así ¿sobre que... qué tema? Me mata, yo no sé si da para decirlo. ¿Me vieron el negro de WhatsApp? Ay, qué. Me mandan una borra de café con el negro de WhatsApp, o sea, ya es mucho, basta. Te lo pido mucho, por favor. Te quiero mucho. No se lo mostré, mira, ya le está corriendo la babita. Todo el mundo dice, te satura, pero sigue mirando. Sí. Bien, escuchame una cosa, me manda saludos Isaac de La Plaga. Que, ¡qué grande que La Plaga! Escuchando. Muy bien La Plaga. Los pibes suenan tremendo, dice Isaac de La Plaga, le mandamos saludos. ¡Aguante La Plaga! Siempre nos cruzamos, o por La Fundita o por lo del Duende nos cruzamos con el... Pero todos son de allá cerca del barrio. Son del barrio. Y somos todos de UMA aparte. ¿No? Esto de estar unidos los músicos trae un montón de cosas, no solo poder grabar, poder tocar en el Roma. Trae otras cosas en lo cotidiano también, porque yo veo que también uno toca en un club y se van, che, hay una fecha acá, hay un club bueno acá, entonces la organización siempre trae... ¿Ustedes cuánto hace que son socios de UMA? ¿Que están yendo a las reuniones y eso, mucho? Yo empecé primero justo un mes antes del ARDE. Un mes antes del ARDE, o sea que el año pasado. Sí, empecé yo yendo. Bien, ¿y viste el cambio en tu banda? ¿Notás que tenés más contactos, por ahí más posibilidades, más cosas que salen? Pasaron cosas, hice un montón de conocidos, amigos, y me reencontré con gente que no había hace un montón ahí. Ah, mirá. En ese lugar, o sea, que sé tanto, pero hemos cruzado en bandas anteriores y todo eso. Ahí viste que en fechas anteriores y todo eso. Y nos abrió... Sí, el amigo Pato Maidana. Pato Maidana, le mandamos un saludo enorme al Pato. Gran batero. Primijisto. Lo tiene, el pibe ese. Bueno, con Pato, nada, una anécdota. La repito siempre, capaz esto ya está en arte, escuchás. Pato tiene una trayectoria en la espalda terrible. Con Pato compartimos una vuelta en un escenario en cemento. Imagínate, muchísimo. Hace una bocha atrás. Y te lo reencontraste en las reuniones. Me lo reencontré en las fonditas, en las reuniones de UMA. Loco, vos tocabas así una banda. Sí, vos tocaste en cemento. Vos terminabas un show así con el Gon. Sí, tal. No me digas. Después de ahí no. Nada. Imagínate que. Sí, no, Pato es terrible. Yo siempre lo cuento, la otra vez también lo había comentado acá cuando. Nos mandó un saludo Pato. Yo la primera vez que veo la banda de Pato la veo en La Fondita. Caí un día, creo que tocaban un sábado, y en un momento dado llegué justo cuando Pato estaba haciendo un solo de bata. Uh-huh. Me voló la cabeza. Sí, A Pato es para escucharlo. Yo puedo estar tranquilamente 1 o 2 horas escuchándolo tocar la batería solo. Es una cosa que la rompe Pato, como batero es increíble, es un músico de la hostia. Terrible. Yo no soy de la música pesada, no soy de ese tipo de cosas, pero sí me gusta escuchar y aprender un poco, y la verdad que ese día no, dentro no tembló de la, ni el oído. Claro, dentro de lo pesado te sedujo lo que es esa. Es terrible como músico. Pato es un genio y como persona. No, otro tanto más, obvio. Es increíble como persona, lo solidario que es Pato y lo presente que está siempre y el aporte que le da Uma. No, es terrible. Es una cosa un gran compañero. Che, ahí me estoy metiendo en la página de los chicos. Es Jureos Hard Rock la página. Ay, ya, lo he pronunciado mal. Jureos. Jureos Hard Rock ese, sí. Ojo cuando lo buscan. Yo igual lo compartí en mi muro también, que es Vanina Montes, pero para que la gente le dé me gusta y entre a la página y se entere de todo, hay videos. Así que... Sí, yo en la página de Uma en el Aire, en Facebook, Uma en el Aire también está. Así que ya están compartidos también. Bueno, y la fecha que se viene, flor de fecha, porque tiene el Roma. El Roma el 27 de este mes. Mira, ya se saca, hay fotos de los chicos, todo acá en el Facebook de Uma en el Aire, en la página. Exactamente, sí, le sacamos fotos, subimos fotos de los chicos, subimos la foto de ahí equipo. Bueno, entonces la gente se contacta a través de Facebook. Ustedes entran a grabar y es importante que la gente lo sepa también para apoyarlos, para ir a verlos al Roma, para ir a verlos seguramente esta fecha que se cayó. Vendrá otra fecha que la publicarán en el Facebook, de ahí la gente se podrá enterar también. ¿Y cómo esperan cerrar este año? ¿Tienen algo pensado? ¿Planifican en un cierre? ¡Wow! ¡Qué cosa! Tenemos también mucha gente que no está en UMA. Contactamos con como la gente, un amigo es el Cacho Fest, que siempre le mando un saludo. Lo conozco a Cacho. ¡Lo conoces a Cacho Fest! ¡Vecino mío! ¡Por favor! ¡Lo conozco! Cacho Fest y Celeste. Celeste, una grosa total, hicimos radio muchos años, no, compañeros de Feme la Mosca. Feme la Mosca. Claro. Ahí los jueves en Artillería Pesada. Pone la pava cara ahí. Le mando un beso muy grande a Cacho y a Celeste. Bueno, con Cacho se nos cayó una fecha que íbamos a hacer en Bursaco también, que hubo un problema del centro cultural, movida como la de Cacho. Hace la feria metalera, Cacho, feria terrible. Para pasar todo el día, escuchar buena música y comprarte alguna cosita ahí también. No, le mando un saludo bien grande a la gente de Artillería Pesada, FM La Mosca 93.5. Anduvimos por allá. Y bueno, porque Lander es chiquis, un pañuelo, como el de las madres y las abuelas, ¿viste? Es así, es la lucha, es estar ahí haciendo cosas. Y está bueno que todos nos conozcamos. Y aparte está bueno porque ninguno se puede mandar una cagada. No, acá donde la pifiaste. A Cacho, a Miri de Loma, que también están en el programa. Me mataron ahora. Bueno, el que la tenga a Cacho lo tiene a Miri de Loma también, que es una movida de heavy. ¿Cuesta más para una banda heavy tocar? Ay, no, vos sabés que antes te la podría decir, hoy no sé si tanto. Igual, para mí es lo menos. Es más fácil con un rock más clásico llamado, ¿no? Sí. Que es pop rock, así. Creo que es más fácil. Entrar. Nosotros estuvimos compartiendo escenario también con una fondita, con la gente de Facom también. Una banda trayera terrible, te parte la cabeza, muy buena. Estuvimos en una fecha que habíamos hecho también en el Pica Rock, también con bandas muy buenas también. También organizado por Cacho. Y que la onda es que no, mientras sí el ámbito sea heavy o el heavy esté... Muy difícil que el heavy a veces se dé la media vuelta, cosa que nos ha pasado un Wolf. Compartir escenario, ¿no? Esa es una anécdota también que le quiero compartir. Otra banda de otro estilo, sí. De otro estilo. Y estoy para mi banda, tocaste mi amor, ya. Y a listo, la última la dejamos sola. ¿Cómo pasa? ¿Cómo rompe la bola? Nosotros siempre, a veces, dicen, toquen acá. Y tiramos fechas abajo, porque no es el mismo estilo y la gente no es la misma. Claro, y no te hacen el aguante después. Nosotros, por ejemplo, cada vez que vamos a ver a alguien, nos quedamos hasta el último. Y claro. Bueno, si pero eso también tiene que ver con el espíritu organizativo que uno tiene y de colaboración con el otro, ¿no? Me parece que todos los que pertenecemos a UMA, que es una unión de músicos de Avellaneda, digamos, tenemos como esa concepción del colaborar con el compañero, de quedarse, de hacer el aguante. Hacemos el aguante entre nosotros. Claro. O ponele ahí un festival de, no sé, 6, 8 bandas. te quedaste, viste las dos primeras, tocaste y te fuiste. No, y te viste las dos que después, seguían, las dos restantes. Ya tenés un rango de que te quedaste a hacer la aguante a cuatro bandas. Te tenés que ir por H por B. Está bien, es otra cosa. El que, si tocaste detrás mío, quedate a ver las otras bandas. No seas guacho, viste. Eso también no rompe bastante la pelota. Y cuando subo, al menos yo que soy el más bocón, y empiezo a tirar. Hablas al micrófono. Sí, hablo al micrófono, los barrios, me recago. Y hay cosas que hay que decir. Sí, ¿no? Y aparte tenés el micrófono. ¿Qué me la voy a llevar? Te hace mal. ¿Qué me la voy a llevar? Y después estoy encerrado, no voy a mirar a todos ellos, loco. Son todos. Unas caretas, claro. Te va a putear abajo, claro. ¿Y para qué? Para llevar esa. Y después te lo guardás y decís, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo dije? Y es un bajón. Eso es una cosa. Otra cosita que también, mucha crítica también cuando hacemos la publicación, que hoy está esta cosa de armar el evento y poner. Como están re pancho en su casa. Por simplemente poner el asistiré porque bajo, aprieto el botonito y lo pongo asistiré. Si vas a asistir, vos que me estás escuchando, a vos te lo digo. Si vas a asistir, asistí, no pongas eso porque te queda cómodo. O pones. O para quedar bien. O pones, claro. Tal vez asista. Bueno, tal ya, vez me interesa, no me interesa. Hay opciones. Pero no ponga, asistiré cuando no vas a asistir. Claro. Y en todas le ponen, me gusta, voy a asistir, voy, seguro. Cuenten conmigo. Y después nos viene. ¿Por qué también viene eso? Porque vos invitaste, ¿no? 100 te ponen, asistiré. Vos ya te armás para 100 personas. Y después van 10. Sí. Entonces es preferible que te digan 10, esos 10 van seguro. ¿Te armás para esos 10? Bueno, sí, más. Claro, ese tema también lo había hablado una banda que pasó por acá. Que estoy recaliente ya. Que son chicos de Adrogué, Capitán del Rock, que hablábamos de ese tema en uno de los programas que estuvieron acá. Este tema también de que depende la cantidad de personas, depende el lugar, también a los músicos o a la banda que va a tocar, les genera esto de cómo armo una lista de temas. Claro. Porque yo creo que por ahí, a ver, si van 50 personas, uno arma una lista de temas más o menos tranqui, si van 100, 120, 200 personas, van a armar una lista de temas power, hay cosa que se pueda, mano, sí. Claro, para agitar y demás. Esto también influye en cuanto a la cantidad de personas o el lugar donde tocan, también hace que ustedes vayan preparando cómo va a ser el show. Entonces por ahí ustedes dicen, bueno, tenemos 100 personas que nos dieron el ok y arman un show terrible, bien power, bien, bien potente, y de repente se encuentran con que... No es por el tema de tocar para 10, porque es lo mismo. Es lo mismo, pero les arma un programa también, claro, de la banda, claro, y la expectativa, claro, a la banda que... Pero que... es eso, vos te preparás para algo y después te tira abajo, si no, cuando vas y ves que eso que iba a estar repleto... Emocionalmente impacta en lo que es. Claro, sí. Totalmente. Uno va la banda a ver. Yo siempre digo, me encantaría a veces poder ser. Yo soy de UMA, soy integrante de UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda. No soy música, me encantaría poder serlo. Bueno, en algún momento lo haré, pero siempre me pregunto lo mismo: ¿qué se siente? Porque son dos vistas totalmente diferentes, arriba del escenario y abajo del escenario. Pero en la fondita nunca te subiste al escenario. No, o sea. Hay un llamado telefónico. Ahí lo damos, y termino con la idea. No, sabés que nunca me bueno, subí. Pará, vamos a atender al oyente y después te cuento cómo hacés para subirte al escenario de la fondita. A ver, hola, a buenas noches. Hola. Hola, ¿quién habla? La hija de Julio López. ¡Hola! ¡Hola, Julio López! ¿Cómo te llamás? Decime cómo te llamás. Ángeles, le quería mandar un beso a toda la banda. Ángeles, un beso a toda la banda. No, esa es nuestra fanática, la número uno. ¿Estás escuchando, Ángeles? Escúchame, Ángeles, ¿estás escuchando la radio desde que empezó? Sí. ¿Y te va gustando? Sí, está buena. ¿Está buena lo que hablamos? ¿Te gusta? Sí. ¿Te sabes alguna canción? Todas. Bastante. A ver, ¿me cantas un pedacito de alguna, la que tenga la gana? La que más te guste. Esperen que está pensando. Déjenla pensar, por favor. Puma en el aire. Esta noche infernal, te tomen dos prisioneros del sol. En el cristal de tu ambición, solo una sucesión, Dios devorador. ¡Bravo! Listo. Ángeles, ¿qué edad tenés? ¿Cuántos años tenés? 10 años. 10 años, una genia, Ángeles, una genia. Escúchame, te voy a hacer una pregunta personal, que no nos escucha nadie. ¿Te lleva tortas, papá? ¿Llevas tortas a casa? ¿Vos comés muchas tortas dulces? Pocas. ¡Ah, bueno! En casa de Herrero, en casa de Herrero, cuchillo a palo. Che, yo le pedí una torta a tu papá, ¿vos decís que me la va a traer? Sí. Bien, es una genia, Ángeles, es una genia. Ángeles, ¿fuiste a verlo en vivo a papá alguna vez? Sí, todas las veces. ¿Todas las veces? ¿Todas? ¿Podías vos? ¿Vos estabas ahí? ¿Podías? ¿Cantabas todo? No pude entrar, ¿verdad? Sí, pero abajo del escenario. Abajo del escenario, muy bien. Muy bien. ¿Y te gusta cuando lo podés ver en el show o vas porque es tu papá y te aburre un poco? No, a mí me gusta escuchar a toda la banda. ¡Ay, es muy linda! Escúchame, y aparte de la banda de papá, ¿escuchás alguna otra banda que te guste? ¿Qué otro tipo de bandas te gusta? Yo desde chiquita mi papá me hacía escuchar Riff. ¡Ay, me muero! ¡Por favor! ¡Qué grande Riff! ¿Sabés algún tema? Ahora no me acuerdo. Ahora no te acordás. Está perfecto. Sos una genia, Ángeles. Ángeles, gracias por llamar. ¿Querés mandar saludos a alguien? No. No le querés mandar. Ya está, ya le mandaste saludos a todos. Perfecto, Ángeles. Te mando un beso grande. Bueno, un beso grande a todos. Otro. Dale, gracias por llamar, mi amor. Un besito. Dale, chau. Qué linda, pero por favor, mirá qué fans, de lujo, de lujo, de lujo. Por favor. Fanática. Fue a ver a todos los shows. A todos los shows. Pero aparte se sabe las letras, todo, ¿viste? Se canta de punta a punta todo el show. En uno solo no pudo entrar, que nos dio mucha bronca el de Grand Wolf en Banfield, porque no pueden entrar menores. Claro, claro. Lo respetamos. Pero nos partió el alma, pues se quedó en el auto de él. Ay, mi amor. Con la madre. Una tristeza. Lloró. Claro. Yo casi suspendo el show, ¿te acordás? Digo, no, loco, cortemos. Porque no. Él dijo, no, se queda con la madre. Bueno, hicimos el show y nos fuimos. Pero claro. Siempre. El año pasado en el Arde, ella lo grabó el video, ¿no? Grabó un tema y salió toda la voz de ella cantando todo el tema. Con todo, sí. Pero de amor. Sí, nos matamos de risa. Escuchamos la vozita así. La voz de ella. Encima la fondita varias veces. Qué emoción, ¿no? Eso que tu hija te pueda ver y disfrutar así. Tengo dos, las dos van. Bien. La más grande, bueno, por motivo de trabajo a veces capaz no va. Pero si no, ella siempre está. Siempre dice. La verdad que emociona eso, ¿no? Sí. Y aparte que se cante las letras y todo eso. Chicos, ¿quedó algo por preguntar? ¿Hay alguna pregunta que por ahí venían flasheando diciendo que me van a preguntar esto, qué contesto? Y yo no pregunté, pues suele pasar, ¿eh? Así como me equivoco los nombres de principio a fin de la entrevista, puede pasar que la pregunta más tonta no la haga. No, por el momento que tiramos eso que no tenemos, salvo, bueno, esta super fecha para nosotros, nos parece muy importante, que es la del 27... Bueno, la gente también que tenga festivales. Vamos a conocer a Ángeles en la del 27. Sí. La gente que tenga, que esté armando algún evento heavy, todo eso lo puede llamar entonces, también, ¿no? De acá también. Al 27 pueden sumarse alguna fecha más. Hay algo dando vuelta, que puede ser ahí por lo de San Baltasar. Sí, o sea, hay gente que viene y nos propone cosas así, pero no solamente ir a tocar, sino participar de la organización del proyecto. Bien. Estamos ahí en eso, tratando de arreglarlo. Y ver qué hacemos. Claro, y de ahí contactarnos con bandas y llevarlo a nosotros también. Sí, como en este momento tenemos fija la del 27, sí. De golpe en el mes quizás tengamos 5. Claro, sí, claro, sí, claro. Etapa, bueno, sí. Pero por eso hay que estar atentos al Facebook. Sí. Todo. Tampoco tenemos... dónde cerrar el año, con el domingo no nos fijamos ni en lugar ni con no quién. Está planificado. No, claro. Así no que está abierto eso también, no para alguna fecha para diciembre. ¿Y cuándo cumplen aniversario? ¿Saben? ¿Está la fecha de que...? Está la fecha. Yo no, ¿de mi aniversario? Sí, sí, bueno, es la formación. No. Vos sabés, yo lo tengo, claro, que lo tengo que buscar. Porque, ¿qué pasa? Yo lo tengo, voy a contarlo, ¿por qué lo tengo? En su principio, cuando había arrancado la banda con un vocalista, al mes había nacido la hija y yo la fecha de la hija está bien, el nacimiento, claro, y lo tomo de ahí, así que creo que es en septiembre, mira, Sí, ya pasó. Sí, sí, ya pasó. El sí. 10 de septiembre que pasó, yo cumplí justo ese día 4 años con ellos. Ajá. Y hicimos un festejo también ahí. Sí, que sí. Bueno, lo festejamos lo del duende también. Bien, sí, bien, todo queda en familia ahí con sí. El duende. Sí, sí. Che, bueno, les agradecemos mucho la visita. ¿Se sintieron cómodos? Comodísimo. Estuvo bueno, por más perfecto. Que haya habido algún error ahí. No. Cómodo, contento porque la gente nos escuchó, ahí vimos las repercusiones. Pudimos difundir un poco el material. Eso. Bueno, los escucharon de San Luis, los están escuchando de Entre Ríos, Paraná también, están los chicos allá también, que algo les estuve comentando un poquitito. Sí, que se están viniendo. Hay gente viniendo, hay bandas viniendo para acá para tocar y hay chicos que quedan allá laburando en Paraná y trabajan en un supermercado grande, yo te conozco, y el jefe les da permiso para poner la radio, así que en todo ese lugar se escucha la radio todos los viernes de 20 a 22. Muchas gracias, muchas así gracias. Que los chicos también de Paraná Entre Ríos los están saludando, los está escuchando. Chicos, gracias. A ustedes. Gracias. Vamos a despedirnos con un tema, con uno más. ¿Con qué nos podemos ir? Como para terminar. Creo que estaba ahí en el papelito, puede ser. No, ya está. Ya está. Elegiste uno. Vamos, que dale. Sin estrella. Le mando un saludo a Karina Esquivel. Sin estrella. Sin estrella lo tenemos, Ale. Perfecto. Ahí está, nos vamos con Sin Estrella. Justo que está nublado. Bueno, sin estrella, che, quédense por acá que ahora nos vamos todos a la fondita a ver así te reviso. Dale, nos vamos todos para la fonda. Le mando un saludo a Karina Esquivel, dice otra que la negra Bernazzi. Ya te pareces a Marina Pichot. Bien, bien, bien, buen programa. Muy bueno, dice Moisés. Bueno, dejen de buscarme parecido, chicos. Yo soy Vanina Montes. Vanina Montes con nosotros, por favor. Se los pido, por favor. Bueno, chicos, gracias. Gracias. A ustedes. Éxitos para el 27. Bien, bien. ¡Vamos! La terminó bien. Bien. Gracias, gracias por venir, chicos. El aplauso bien, para ustedes. Cambio. Muchas gracias. Que sea rock. Cine Municipal Wilde. Más cultura y talleres gratuitos para la comunidad. El Cine Municipal Wilde ya forma parte de la amplia red de espacios culturales que incluye el Teatro Roma, el Centro Municipal de Arte, el Auditorio Rodríguez Foré, el Centro Cultural Carlos Núñez, los Institutos de Enseñanza Artística, además de las plazas y anfiteatros que ofrecen ciclos artísticos a cielo abierto. Un Estado presente garantiza la gratuidad de sus actividades. Juan Cruz Varela, 6261. Cine Municipal Wilde. Gratis. Significa de todos. Avellaneda, más viva que nunca. Un compromiso para transformar la ciudad. Una obra por semana. Sábado 8, inauguración. Ampliación Sociedad de Fomento General Lavalle. Constitución 627, Avellaneda Centro. Avellaneda. Una sola promesa. Mejorar tu realidad. Gestión. Jorge Ferraresi. Avellaneda, más viva que nunca. Llegó a la ciudad de Avellaneda la radio pública, la radio de tu ciudad, Radio A 91.1. ¡Ey! Puma en el aire, un programa de la Unión de Músicos de Avellaneda. Puma en el aire, esta vez la unión y vos lo sabés. Tu música, amigos, un espacio para volar. Para volar, para volar, para volar, para volar, para volar, para volar, para volar. Bueno, acá estamos de nuevo. Qué buena entrevista. Qué bueno los chicos de Curios. La pensé. Dije, no voy a cometer el mismo error. Che, Ale, ¿cómo está saliendo esto? ¿Bien? Bien, el operador es el que más escucha el programa. Bien, si sí, el operador dice que estamos bien, totalmente. Estamos bien. Estás en Radio A, la radio de la Municipalidad Nacional de Avellaneda, la radio pública de Avellaneda, en el 91.1 de tu FM. Y también podés escucharnos a través de la web. Hay aplicación para celular, es toda una maravilla. Y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4222-0928. Ahora no, porque está ocupado. Ahí Ale está llamando a la gente de si te reviso tenés. A ver si lo podemos sacar al aire, alguno de los integrantes de si te reviso tenés, que va a estar tocando esta noche en la fondita. Colón 494, Avellaneda. Exactamente. Vamos a escuchar un poquitito de rock. Tenemos un fin de semana bastante agitado, un fin de semana con mucho rock. Arrancamos ayer jueves, ya empezó la movida del rock con los chicos de H y Los Invisibles. Estuvieron ayer en Palermo. Así que hoy viernes tenemos en la fandita, si te reviso tenés. Y bueno, y estuvimos dando las fechas de lo que va a ser mañana también en la fondita. Mañana va a estar Mamá Birra haciendo la gira provincial en La Ferrer. Y tenemos a los chicos de La Maga Josefa y a los chicos de Pezón Radioactivo mañana también en la fondita. Así que qué buena onda el rock. Y bueno, y ahí lo vamos a sacar. Lo atiende el contestador, che, no, atende, a ver. Si atendés. Atendé, le voy a poner. A ponerle atendé a este muchacho. Decirle que no se haga la estrella. Que no se haga la estrella. A ver, querido. A ver si nos contestás ahí. La fondita está probando, seguramente están probando sonido. Y nos están escuchando, así que por favor atendé el teléfono. Querido. Escuchá, mientras ¿dónde tanto. ¿Dónde estás, hermano? Dirión. Igual ahí ya tenés el radial, ¿no? Para llamar y llamar y llamar. Ahí bien. Está, tortúramelo, por favor. Este sábado de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Avenida Mitre, 2535 en Sarandí, va a haber alimentos cooperativos, son combos muy baratos y podés comprar un montón de cosas, artículos de limpieza. Perdón. Artículos de limpieza también. Hay un combo de 50 pesos. Te llevas un litro de lavandina, un litro de desodorante. Bueno, de todas cosas bien, así. Bien. Y también peluquería. Corte 70 pesos, jubilado 50. Y además venta de ropa y zapatillas a precios populares. Bien. Así que todos los que quieran pueden realizar el pedido por inbox a Juventud Merechal. Pensé que teníamos el llamado. O por WhatsApp al 155-903-4643. Perdón, pero me lo manda una amiga que me pedía que difundamos. Perfecto. Son compras cooperativas que hoy en día vienen más que bien. Excelente, excelente. Está bueno no, que pase no eso. No me suena, me dice. Yo si no lo llamo de acá y lo sacamos por... Le pongo el teléfono acá y ya está, No suena si pongo el teléfono acá, a ver. No hace nada, ¿no? No le suena el teléfono, ¿qué no, no te va a no sonar? No le suena el teléfono, dice. Lo no estamos llamando. A ver. A ver, a ver, ahí está llamando. Lo estoy llamando por WhatsApp. Oh, va a ser complicado el WhatsApp. Bueno, lo voy a... ¡Hola! ¡Hola! Es que no lo llamen por WhatsApp, me dice. Que no lo llamemos por WhatsApp. Bueno, no lo llamamos por WhatsApp. Te corto, te corto. Te voy a llamar por otro. Y bueno, y pero te estamos llamando al teléfono y no nos contestás. ¿Qué está pasando? Bueno, escúchame una cosa. Yo lo voy a llamar por acá. Y mientras tanto... Tenemos también para decir las fechas del domingo. A ver si lo puedo hacer salir por acá. Vamos a ver, si atiende el contestador va a salir al aire el contestador y queda re mal el pibe porque lo estamos llamando y no nos contesta. No hace nada, che. Me parece que no le anda el teléfono a... Si te lo revisaron y... No, contestador, loco. Bueno. Bueno. Lo lamento, entonces. Lola. A ver, acá, compa, me hace un favor, le entrega esto a Ale. Así que, bueno, tenemos... Bueno, lo que puedo hacer es pasarle el número para que nos llame él también, ¿no? También, totalmente, que nos llame él. Pasarle el número, así nos adelanta algo lindo sobre la fecha que vamos a estar viviendo ahora en instantes. Así que, bueno, nada. Bueno, para que nos quedaban fechas para decir sí, también. Eso estaba... Tengo que encontrarte acá en el. Acá está. Claro, mira. Eso mismo estaba buscando. Escuchame quedaban... una cosa, domingo, los Churquis, van a estar tocando. Los Churquis. Perdón que te interrumpa, los Churquis van a estar el viernes que viene acá en UMA, en el aire, con un acústico y una entrevista. Una banda de folclore muy buena acá de Avellaneda, así que los invito para que estén el domingo. ¿Dónde, Vani? El domingo, Frente Cultural Leonardo Fabio, 15 horas acá, Avenida de Benedetti, 1468 en Dock Sur. Y además la gente de Jaque va a estar tocando en Área X a las 4 de la tarde, Colón y Vélez, Arfiel, Avellaneda. Interrumpo otra vez más. Atención a toda la gente de Avellaneda con el Área X, que empezó de nuevo el ciclo de bandas en vivo. Así que presten atención porque todos los domingos va a estar una banda diferente sonando en esa hermosa plaza que nos dio el municipio para que puedan disfrutar con los chicos. Así que atención al Área X. Está Jaque, entonces hoy, el domingo 16 horas. Sí, el domingo 16 horas y para acá está, pará, porque me está hablando todo el mundo ahora, ¿viste? Acá está. Y también el Rufián Melancólico va a estar en el balcón del Blues, 21 horas. Esto es en la Valle 3602 en Cava. Es un domingo. El lunes los Churquis también van a estar en la Feria de Mataderos, 16 horas, Avenida Corrales y Avenida Lisandro de la Torre. Pero qué agenda, por favor. Acordate que el sábado va a estar Gamal en la Feria de Emprendedores, 18 horas, República Argentina y Vivón en San José. Mamá Birra a la noche, a las 23, 24 horas va a estar en La Ferrer, en Guevara Bar, Andrade 5783, sale micro de La Fondita, Colón y Beruti. A las 23 horas sale el micro de La Fondita. Bien. Y mañana sábado en La Fondita va a estar la maga Josefa y Pezón Radioactivo. Perfecto. Y hoy, ahora, dentro de un rato, de acá nos vamos a La Fondita, Colón 494 Beruti, a ver a la gente de Si Te Reviso Tenés. Perfecto. Che, el jefe está llamando. ¿Lo atendemos? Y bueno, rápido que tengo otro llamado en espera. ¿Estás por ahí, jefe? Sí, para. Rápido que tengo. En vez de serrucho tienen una caladora eléctrica. Las estoy escuchando, hay una agenda de la puta madre, está buenísimo cómo la están llevando. Y aparte otra cosa que me voy a meter así, perdón, de metido de lo que escuchaba apenas. Área X, este espacio volvió a estar en la agenda de Avellaneda, va a estar todos los domingos y vamos a empezar a tener bandas de distintos géneros musicales. Este domingo va a estar Jaque, que es una banda de rock, y vamos a tener también una banda de género tropical. Y hay una banda de folclore también que se va a presentar. Entonces vamos a tener la posibilidad de distintos géneros en este espacio, que bueno, la verdad que es muy lindo, como decía Flor, que podamos haber recuperado Va, recuperado no, porque nunca estuvo bueno antes. Era horrible ese lugar. ¿No? Y ahora está buenísimo. O sea, yo tuve la oportunidad el otro día de estar con los chicos que estoy compartiendo hoy la noche de la Xtail, que estuvieron en una presentación con la feria la gastroferia, para hablar bien. Se habían presentado en un escenario bastante copado, en un show bastante importante, que también creo que se va a repetir en algún momento, así que bueno, estaremos informando. Y todas las bandas que están pasando por el estudio de grabación de Avellaneda están teniendo la oportunidad de presentarse con su material en lo que es el predio de Área X. Así que bueno, estamos continuando con lo que empezó... Reinaugurando los ciclos. Claro, sí, está bien que es necesario que haya un buen clima porque es un espacio abierto para la familia, es donde pinta el mate, el sol, algún reggae pinta de vez en cuando. Bien. Pero bueno, nada. Bien. Es un espacio muy lindo y bueno. Yo les quiero contar una cosita que estuve hoy en el Teatro Roma donde se presentó Tonolec. Se está presentando ahora, está en vivo. Y tuvimos la apertura del Salón Dorado, que es el ingreso al Teatro Roma, donde van a empezar a tener exposiciones culturales los vecinos de Avellaneda para el momento donde van a ingresar o van a hacer una cola para algún espectáculo del Teatro Roma. El CMA, que es el Centro Municipal de Arte, la vieja Casa de la Cultura, ¿no? Está trabajando en unas exposiciones especiales para los invitados que tenga el Teatro Roma. No recuerdo el nombre del expositor, el cual no inaugura hoy, digo la verdad, no lo recuerdo ahora, pero se inauguró una exposición que va a durar 15 días, donde todos los días a partir de las 20 horas las personas que vayan a ver un espectáculo o no pueden ingresar y apreciar esta exposición de cultura que se está realizando. ¿Cómo crece la cultura en Avellaneda, la verdad? Bueno, obviamente, estamos una cosa increíble. Para que Avellaneda sea el polo cultural de la provincia de Buenos Aires, UMA va a estar presente en el CMA, trabajando desde adentro con el estudio de grabación y con la coordinación de todas las actividades musicales. Julio, ¿qué? Se empieza a hacer esta semana, así que bueno, vamos a laburar a fondo. Che, Julio, y bueno, ahora estamos ya terminando este Humo en el Aire. No sé qué te pareció, si estuviste escuchando algo. Mira, las escuché de a momentos porque no estoy manejando, obviamente, está manejando un compañero, pero no tengo un teléfono que no tiene la posibilidad de bajar la aplicación, entonces lo escuchamos en el teléfono de un compañero, y la verdad, vamos a decir la verdad, lo hace mejor que yo. Así que, bueno. Dale, dale. Ahora, eso porque estás vos, Vanina. Que dice otra cosa. No, de ninguna manera. Ya, todo bien. Sí, ¿estás, gracias por haberme ¿estás bancado. En camino con los chicos? Sí, estoy en camino con los chicos, estoy acá, piloto, obviamente. Estoy llegando a La Plata en un rato. Voy a disfrutar una noche Stone con los chicos de la Xtail, acá en La Plata. Bien. Está bastante Stone también, ¿no? Florencia, vos que te gustan. Totalmente. Está leyendo mensaje, no me escuchó. No, ahí otra vez. Decime. Decía, bueno, estoy llegando a La Plata en unos minutos con la Xtail, vamos a tener una noche son. Es una ciudad bastante son, decía, mientras que vos leías mensajes. En una ciudad guasonera. Guasonera. Pero es esta cuestión que tiene todo el público, que sea de la banda que sea, que vaya por la liga son. Bueno, comparte. Ale te está diciendo que tenés un Motorola 2006. No, sí, tengo el Nokia 1100, boluda. El Nokia 1100, dice. Para cuando no puedo invocar la llave en casa, ¿viste? Che, bueno, si llegás a ver a Facu, a Maxi, sí, por ahí perdido. Sí, a ver a los chicos porque ya sabe de la Xtail, así que... Te pido por favor que grabes en tu celular de Motorola 2006, me grabes por favor que Facu te diga, Flor, te quiero mucho, saludos, te lo pido por el amor de Dios. Escuchame una cosa, Julito, prepárate para noviembre, Quilmes, estás contado. Vamos, ¿eh? Quilmes, vamos, dale. Estás contado, vuelvo a Quilmes cada mes. Dice Facundo, vamos, así que vuelve a Quilmes. Había un tema que me habías contado la otra vez que habla de un pasillo de Quilmes, una historieta, ¿no? Está bueno. Magdalena, claro. Ahí está Magdalena. Claro, Magdalena, que dice, vuelvo a Quilmes cada mes. Buenísimo. Exactamente. Tiramos una noticia. Dale. Estamos trabajando esta semana para empezar a laburar con la segunda sala del estudio de grabación municipal, donde las bandas van a tener la oportunidad de concursar para el año que viene poder tocar en el Teatro Roma de Avellaneda. Bien. Bandas de Sota Avellaneda que nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo. Vamos a lanzar un concurso dentro de 15 días, que vamos a ir dando las bases del concurso y demás. Va a ser algo bastante sencillo, bastante adaptable a lo que es la forma de difusión y de trabajo de las bandas de Avellaneda. Así que bueno, desde nuestro Facebook, que es Puma Avellaneda, vamos a estar informando las bases, las condiciones. Se van a poder acercar al CMA, al estudio de grabación, a consultar también personalmente de martes a viernes de 16 a 20 horas. ¿Por quién tiene que preguntar? Por Julio. Por Julio. Por Julio. Mirá vos. Ah, para gente de UMA, vamos a estar ahí todos. Y bueno, vamos a laburar un poco más para que Avellaneda ya sea el polo cultural de la provincia de Buenos Aires, como se le merece por ser un espacio abierto a todas las expresiones culturales, como lo venimos viendo. Bueno, Julito. Gracias. No, por favor, espero que la pase. Las envidio un poquito, que se van a ir a comer la mejor fugaceta del mundo, la fondita. Exactamente. Y nos vamos a ver a si te reviso tenés encima. Si te reviso tenés, qué nombre. Qué nombre. Te hacemos el coro. Si te reviso tenés, descartate. Es muy bueno ese nombre. Es muy bueno. Tuvieron que explicar por qué era, pero bueno, estaba gracias. Ahora vamos a llamar, vamos a ver si antes de terminar el programa podemos hablar con un integrante de Si Te Reviso Tenés para que invite él a la gente a la fondita y vamos, le podemos preguntar por qué ese nombre tuyo. Buenísimo, chicas, les agradezco mucho la bancada de hoy. El viernes que viene estaré presente como todos los viernes. Qué lástima. 20 horas, suman el aire, gracias a todos. Gracias, Julio. Y nada, gracias totales. Un beso grande, che, buen viaje, buena noche. Lindo, cuídense adiós. Mucho y nos estamos hablando. Dale, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Chau. Las dos juntas, lo mismo. Qué locura. Escúchame, si me estás escuchando, llama ahora. Ahí te van a llamar de vuelta. Y si no, llamas vos. Y si no, ya le digo. Escúchame, acá Moisés. Subime, si podés, sale un poquitito de esto. Estamos escuchando una de las tantas bandas de UMA. Música independiente. Moisés, que nos estuvo escuchando todo el programa, dice: excelente programa, te paso chivo. Me pueden escuchar los jueves de 19:30 a 21 horas en Larga Vida al Sol Nacional San Luis. Perfecto. Player, bueno, ahí nos deja el link para. No, deja, cortá que yo le voy a decir que nos llame él. Así apuramos estos. Ahora lo llama él. Vamos a escuchar un poco lo que estamos escuchando ahí bajito, que es una de las bandas de UMA, y mientras esperamos un llamado, lo subimos un poco. Mira, ahí está sonando el teléfono. A ver, ¿está sonando? ¿Será? Qué cosa maravillosa. ¿Será? La tecnología. ¿Será? Me parece que ahí va, ¿eh? A ver si podemos tener. Buenas noches. Gente difícil de encontrar. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Por fin, querido, bravo. Apareció Si Te Reviso Tenés, lo encontraron, ¿eh? Pero encontramos, revisamos y terminamos encontrando. Revisen que encuentran. Escúchame, está al aire Juno, baterista de Si Te Reviso Tenés. Buenas noches. Bueno, buenas noches, gente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ustedes ya están probando sonido. ¿En qué anda la banda? Estamos haciendo la previa. Están previando. Sí, estamos de previa acá, tomando unos copetes y ya nos vamos para la fondita. Ah, bueno, bien. Bueno, ¿y cómo viene la previa? ¿Cómo viene la noche de hoy? ¿Se puede decir algo del show? ¿Tirar bueno, algo de la lista? ¿Algún adelanto? Va a ser una lista muy intensa, buenísima. Tenemos llena de rock and roll para la gente que venga, que nos venga a ver. Que nos venga a ver, que va a estar muy bueno hoy a la noche. Tirame un adelanto. Un tema. Y te voy a tirar uno, primicia. Vamos a hacernos tan lo cual. Ah. Es un tema de riff, del Gran Carpo. Mirá vos. Sí, bueno, te podría decir un par de cosas de ese tema letras machistas, pero me lo voy a guardar. Me parece que la conductora está enojada. No, pero ya me tiraste ese tema de riff y ya me estoy imaginando la noche a puro rock. A puro rock, sí, es la idea. Bien. La idea es que bailen toda la noche y que, bueno, escuchen unos buenos rock and roll, tomarse unas buenas birras y pasarla bien. Yo esta noche no tomo más. Bueno, ya dije que voy a andar con el celular en la mano por las dudas. Aunque sea, tomate algo, una cervecita podés. Me voy a tomar. Yo me traje mi botellita de agua, yo sí realmente no tomo, eso pueden dar fe que realmente bueno, no escúchame, tomo. Bueno, escúchame, ensayó Si Te Reviso Tenés para el show. Ensayamos, venimos reafilados. ¿Eh? Metimos doble ensayo esta semana. Esperemos que no nos falle ahora. Escúchame, me preguntaba acá el conductor del programa que hoy no está y le tomamos la radio, básicamente. Sí. ¿Por qué el nombre de Si te reviso tenés? Bueno, Si te reviso tenés una historia muy larga. No sé si tenemos tiempo. Redondeame. Si te reviso tenés viene de una gente conocida nuestra, son unos chicos de Lomas, gente que se junta a las esquinas, ¿viste? Y de repente se encuentran con esas cosas que te dicen, ¿y si te reviso tenés? Y bueno. Y de ahí salió. Y de ahí salió Si te reviso tenés. Perfecto, bien. Bueno, los integrantes de la banda son Sergio en la voz, Zuno, ¿sí?, en batería, Sandro, que no sé si decirle Sandro, porque viste que la gente tiene nombres en Facebook y nombres... Es Sandro Rasta. Es el Angus argentino. En la guitarra, Pato, en la guitarra también, y Pato en armónica. Sí. Y después está Mambrú en el bajo. Mambrú en el bajo, sí. ¿Es correcto? Sí, bajista con problemas, pero ese es lo que tenemos. Pero es bajista. Viste cómo son los bajistas. Escuchame, decime, te voy a hacer otra pregunta, a ver si me lo podés tirar como primicia. ¿Vas Dale. A contar chistes entre tema y tema? ¿Cómo? ¿Vas a contar chistes? Se va a contar algo de chistes, sí, es parte del show. Eso, claro, eso quería contarle a la gente. Tienen que venir a ver Si te reviso tenés, porque no solo es puro rock and roll, que aparte es uno, te tira unos chistes alucinantes. Malos, no le digas así, no, porque va a creer que son buenos. Es que son tan malos que te hace reír. Malísimo. O sea, a ver. Esa es la idea. ¿Viste cómo nos entendemos? Esa es la idea. Malísimo. Es cuestión de reírte y decir, mirá qué chiste, pero te reís igual. Si viene más gente, prometemos contar de más de tres chistes hoy, mirá. Más de tres chistes. Pero por favor, llévatelo preparado en una lista, porque te voy a gritar toda la noche, tirame el chiste. Obviamente ninguno machista, ¿no? Pero te lo pido por favor. Por favor. Así que bueno, Sonito, bueno, en un par de horitas nos estamos... Nosotras ya no vamos para la fondita. Nos vamos a previar también. Bueno, chicas, ya estamos saliendo para allá nosotros. Flor, Vanina, muchas gracias por llamar. Y bueno, nos vemos dentro de un rato. Vamos a ver si arreglamos una fecha. Tiene que venir acá la banda. Para traerte acá a la radio, ¿sabes? Nos vamos a poner en contacto. Bueno, es bueno, cuando quieran invitarnos, con gusto iremos. Dale, sí. Ahora después nos ponemos en contacto y a la noche charlamos un ratito y ya te doy fecha para que puedas venir y pases por con acá por iremos. El espacio nosotros, de Humo en el Aire. Nosotros lo único que pedimos cuando vamos así a radios, y bueno, porque nos llaman muchos, ¿viste? Ojo. Pedimos algo para beber siempre. Agua tenemos, jugo tenemos, coca tenemos. Si te reviso, tenés, descartate. Ahí va. Zunito, nos estamos viendo en un par de horas. Te agradezco muchísimo por la onda. Gracias, muy amables, muy gentiles. Gracias por la comunicación. Saludos a todos y Te reviso tenés. Buenas noches. Chau. Che, nos vamos todos a la fondita. Entonces, si querés escuchar buen rock and roll, homenaje al rock nacional, venite, que Si te reviso tenés va a estar tocando los mejores rock para bailar, para disfrutar, para comerte una fugaceta. Esto va a ser en Colón 494, esquina Beruti, la fondita de Avellaneda. La casa del rock. La casa del rock. Bueno, ¿cómo la pasaste? Yo perfecto. Vos, que sos la invitada acá, la conductora invitada de lujo. Escuchame, yo haciendo radio soy feliz. A mí dame un micrófono, un operador, un cristal del otro. Ahí viene un loco con un vidrio en la mano y yo me pongo a hacer radio. Totalmente. No, agradecida. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. Me sentí muy cómoda. Quiero agradecerle mucho a vos, Flor, y a Julio por permitirme y confiar en que pueda estar al aire de Radio A. Muchas gracias a toda la gente que trabaja para que Radio A salga al aire. Gracias a Ale que se la rebancó. Y está ahí escuchando, prestando atención y laburando mucho. Así que reivindicar un poco la labor y el trabajo de los operadores de radio, que también a veces es muy invisibilizada y son gente que labura mucho. Y son los que nos bancan y que así cuando hacemos una cosa después salimos con otra en el aire. Por eso, muchas gracias, Ale. Gracias a la gente que estuvo escuchando a través del Facebook mío. Yo te voy a contar una intimidad. Te digo que honestamente hasta... ¿A qué hora te mandé el mensaje? 2:00 p.m, 1:00 p.m. Estaba muy nerviosa si no venías, la verdad. Tengo que confesarlo, gente, rockero. No pasa nada. te necesitaba. Yo te escuché en Sin Careta un domingo lluvioso, de frío, creo que fue el último programa, el cierre de la temporada, y dije, me encantaría. Cuando Julito me comentó que tenía que hacer exteriores y demás, dije, llamame la Marina, por favor. Bueno, muchas gracias. Se agradece un montón. A mí la verdad que la radio me da aire, me gusta, es lo que amo, es mi pasión. Así que siempre muy agradecida de los espacios que se me brindan. Muchas gracias a la gente de UMA, la Unión de Músicos de Avellaneda, también por tenerme en cuenta y permitirme ser feliz un ratito acá en este estudio. Porque Valeria de Piñeiro, te diste cuenta que no tenemos al muchacho que siempre decís que habla mucho, así que hoy hoy hicimos para ella una radio femenina y vamos a hacer alguna columna de algunos temitas que tiene ahí pendiente la muchacha. Bueno, nos estamos yendo. Ale, ¿la pasaste bien también? Perfecto. Más o menos. No, Ale, es así. Cuando no te contesta, ahí preocupate. Más o menos. Claro. Bueno, nos vamos a la fonda, ¿eh? Toda Avellaneda, Colón 494, a escuchar Así Te Reviso Tenés. Primero vamos a comer algo, ¿no? Vamos a comer algo, mira, tengo un hambre. Y encima vamos a llegar para ver el ensayo y todo eso. La prueba de sonido, que es lo mejor de una banda. Escuchá, yo quiero invitar, antes de irme, quiero decir algo. Mañana, Mamá Birra en la Ferrer. Les pido a todos y a todas que por favor 23 horas estén en la puerta de la fondita, de ahí sale el micro a la Ferrer. Vamos a estar tocando en Guevara Bar en la Ferrer con Mamá Birra. Se vienen un montón de cosas nuevas para cerrar el año con Mamá Birra, con todo, y necesitamos a todos los mamabirreros y a todas las mamabirreras haciendo el aguante como siempre. Así que gracias también a Mamá Birra por confiar en quien les habla. Y Flor, muchas gracias. Gracias Roquero, Radio A. Gracias gente de Avellaneda, gracias Vanina por estar acá. Saludos para todos, que tengan una buena noche de rock y nos estaremos cruzando por algún recital de todo el fin de semana. Gracias, Vani. Buenas noches, gente. Besos. Chau. Tu música, amigos.